Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 238 de este informativo que le actualiza con las noticias más importantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 23 de abril de 2015, Día del Libro y del Derecho de Autor. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Con motivo de celebrar el Día del Libro, tendremos una nota sobre los talleres culturales de la Casa de la Cultura. El libro sirve sobre todo para la autorreflexión, dice Fernando Balseca. La Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana guarda tesoros literarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el 23 de abril como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, fecha en que se busca promover la lectura y apoyar a quienes escriben libros. El poder de los libros para fomentar la realización personal y generar cambios en nuestro entorno no tiene parangón. A pesar del tiempo y los cambios tecnológicos, el libro sigue vigente como un mecanismo para transmitir ideas, pensamientos y emociones. El libro es también una herramienta válida para preservar y transmitir en sus páginas la cultura de los pueblos. Íntimos y a la vez profundamente sociales, los libros abren siempre caminos de diálogo entre las personas, las comunidades y los países. Identidad se une al festejo de esta fecha con una serie de notas y entrevistas que celebran al libro y la lectura. Escuchémoslas a continuación. Este jueves se celebra el Día Internacional del Libro 2015, pero ¿conocen el origen del Día Internacional del Libro? Pues bien, el origen se remonta a principios del siglo XX, más concretamente al año 1926, pero a la elección del 23 de abril como fecha para esta celebración. La idea original partió del escritor valenciano Vicente Clavel, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. Esta celebración propone diferentes actividades literarias en todo el país. Una de ellas es la que han organizado los talleres literarios de la Casa de la Cultura. Ana Cecilia García, directora, nos va a hablar sobre el tema y sobre los derechos de autor. Este evento está programado, justamente Diego ha venido participando 3 años consecutivos con el IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en lo que es el homenaje al Día del Autor y los derechos de autor. Entonces, pues con esta ocasión vamos a realizar un evento en el Cine 8 y medio. Van a pasar películas ecuatorianas y los muchachos asistentes, los participantes que son colegios de la capital, pues tienen la oportunidad de presentar sus obras. Muchos muchachos escriben narrativa y poesía. Y Diego justamente va a llevar este año los alumnos que pertenecen a los talleres de la Casa de la Cultura, como son, entre otros, va a participar Wendy Crespo, va a participar Rosángel Puerta y va a participar Paula Yumi Kinga en representación de los talleres culturales en la modalidad de poesía y narrativa. Con el objeto de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura, Diego Montalvo, coordinador de estos talleres, hace hincapié en la necesidad de los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor son importantes porque justamente es cuando un escritor protege su obra. Entonces los derechos de autor justamente protegen una obra y dan la autoría de esa persona, de esa obra, de ese libro, de lo que sea que el autor pues desee poner en el IEPI, ¿no? Entonces el IEPI obviamente pone derechos de autor para que la gente reconozca a esa persona como autor o autora de ese material inédito que se entrega. Entonces es importante porque así nos evitamos problemas de plagio y todo eso, ¿no?

que sobrepasa la capacidad de visión, de escucha o de intervención directa por parte de una persona. El libro entonces sería un dispositivo que permite, no sé si al mismo tiempo, achicar el mundo y agrandarlo. Achicarlo en la medida en que ideas de otros, que provienen de otro tiempo, de otra geografía, son importantes y pueden llegarnos a nosotros, pueden modificarnos, pueden invitarnos a pensar en lo que estamos haciendo actualmente. De suerte que el libro es ese instrumento que nos permite, como dije, achicar el mundo y al mismo tiempo agrandarlo, porque uno puede acercarse a la comprensión de realidades que no ha vivido directamente a través de la experiencia. Y a través de la literatura, Fernando, quizá también construir nuevas realidades, inventar nuevas realidades, nuevos mundos que, aunque quizás sean imaginarios, pero son reales. La lectura de literatura, la literatura que está impregnada en los libros, ciertamente tiene que ver con un elemento importante de fantasía y de imaginación. Pero hasta en las ciencias duras, la imaginación es un modo de conocimiento de la realidad. Tal vez no sea el modo definitivo de conocimiento, pero es algo que nos acerca a la realidad. En las ciencias físicas, por ejemplo, todas estas teorías que tienen que ver con el origen del mundo, con el Big Bang, lo que pasó después de 3 minutos, son realmente fantasías que parecen que provienen de la literatura, pero no, son del discurso científico. De suerte, entonces, que queda claro que la imaginación es una potencia que los seres humanos tenemos para acercarnos al conocimiento de nuevas realidades. ¿Qué pasa un poco con la lectura? No hemos hablado del libro, de todas estas virtudes, de esta máquina tan elemental, pero a la vez, como tú decías, tan eficaz. Pero vemos las estadísticas, sobre todo aquí en el país, un poco, la gente cada vez lee menos, al menos libros, ¿no? Quizás están leyendo otras cosas que están en internet o en los celulares, pero cada vez leen menos. ¿Cómo analizas tú este fenómeno de esta disminución en la lectura? Y si crees que hay alguna manera para fomentar o volver a los libros. Me parece que es una responsabilidad de toda la sociedad el fomento de la lectura. Creo que hasta ahora la lectura es el mecanismo pedagógico más importante que existe. Incluso con toda la virtualidad de las nuevas tecnologías, estamos obligados a leer, incluso la pantalla de los teléfonos inteligentes. Entonces, la lectura como acto no ha perdido vigencia, creo que todo lo contrario, hay que aprovechar de todas estas tecnologías. Claro, hay una dimensión, podríamos decir, ilustrada de la lectura, que liga la lectura a los libros físicos y materiales, al libro con pasta, al libro con papel, y creo que esa tradición hay que seguir fomentándola. Hay varios autores que debaten entre la lectura en pantallas digitales, en cualquier soporte, o la lectura en papel, que es una lectura tradicional. Creo que no están reñidas. Creo que ambas maneras de acercarse a la lectura son fundamentales. De hecho, los libros en el otro formato se llaman a sí mismo, libros digitales. Hay que modificar entonces la concepción del libro que leemos. Siempre habrá preferencias. Yo utilizo la pantalla digital de un lector digital para leer aquellos libros a los cuales no tengo acceso. Prefiero sin duda alguna los libros en papel. Producen otra relación con la textura, con el tamaño de la letra, con la coloración del papel, pero creo que eso es un asunto personal que no deslegitima la lectura de libros digitales. ¿Sí? La Unidad Educativa Celestín Freinet organizó el concurso de libro leído con ocasión de celebrar precisamente el Día del Libro. Los alumnos presentaron una disertación y análisis literario de una obra narrativa ecuatoriana o extranjera. Y fue así como llegó a su recta final, en el que se conoció el nombre del ganador, Mateo Moreira, con la exposición El retrato de Dorian Gray, del autor Oscar Wilde. Personaje que se transforma de una personalidad lozana a una lujuriosa y homicida. El segundo lugar le correspondió a Jaime Andrés Yepes del Colegio Juan Montalvo y el tercero a Juan Carlos de Mera Zambrano del Central Técnico. Pero conozcamos detalles del concurso en las palabras de la vicerrectora Anita Tipán. Vemos que todavía la juventud conserva el amor al libro, la lectura. Entonces ahora hemos podido darnos cuenta que no se ha perdido del todo esto en nuestra juventud. Según el estudiante ganador, Mateo Moreira, la transformación es lo que hizo esta obra interesante. Pero conozcamos qué sintió al ganar este premio. Me siento muy emocionado, además me esforcé bastante. La memoria no me traicionó afortunadamente y la competencia estaba difícil. El chico del Colegio Juan Montalvo hizo una excelente disertación y también me transmitió al libro el del Viaje al Centro de la Tierra, no me acuerdo el colegio, pero también lo hizo muy bien. ¿Cuál fue el tema con el que participó? El retrato de Dorian Gray del autor dublinés Oscar Wilde. El jurado calificador del concurso de libro leído estuvo integrado por Alejandro Rivadeneira, Mariana Falconi, William Castillo y Osvaldo Mantilla. Al final de los resultados se entregó diplomas a los ganadores. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, cada año en esta fecha 23 de abril celebramos el Día Mundial del Libro. Es una iniciativa de la UNESCO. Madrid fue nombrada como la capital mundial del libro durante el año 2001 y cada año se lo pasa a otro país. En España también se toma en cuenta esta fecha para la entrega anual de los premios Cervantes, el mayor galardón otorgado a los autores hispanos. Casi en todo el mundo, y digo casi porque hay países que lo celebran en distintas fechas, el Reino Unido e Irlanda lo celebran el primer martes de marzo, el llamado World Book Day, Día Mundial del Libro. Pero nosotros vamos a hablar sobre el libro y la gastronomía. ¿Sabían ustedes que la primera colección escrita en latín, la versión más antigua, se llama De Recopinaria? Se cree que fue escrita o recopilada en el siglo I, la cual fue atribuida al gourmet romano Marcus Gavius Apicius. Apicius también se lo llama a un libro de recetas. Existen también libros de recetas árabes, chinas, manuscritos germanos, franceses, catalanes, valencianos, escritos entre los siglos 9 y 12. El primer libro de recetas de cocina del mundo fue publicado en inglés antiguo, en el año 1930. Su nombre, Form of Curry, que significa maneras para cocinar. En realidad no se sabe cuál fue el nombre original de este libro. Samuel Page fue quien le dio ese nombre cuando lo reeditó en el siglo XVIII. Este manuscrito nos revela las recetas que elaboraron los cocineros del rey Ricardo II de Inglaterra entre 1367 y 1400. Pero hablemos de un libro presente, de aquí y ahora, del ecuatoriano Edgar León, quien gana el segundo mejor libro de cocina del mundo con la publicación Sopas, la identidad de Ecuador.